Amigos y amigas, estamos en Radio Exit hablando de un tema bonito, ¿por qué no? Es un día, imaginémonos, un día muy importante en la vida de una pareja, de una mujer en el caso de hoy, el día de su boda. ¿Qué técnica puede adoptar para controlar los nervios, dejar que los días transcurran sin apuros, ni sorpresas desagradables, ni agobios? Piensa en qué debe ser lo primero. Lo primero es el vestido de novia, el traje que va a llevar ese día tan importante en que todos los ojos van a mirarla, van a preguntarse, o todo el mundo se pregunta, ¿y qué llevará la novia, no? Es el centro de atención, el centro de atracción de ese día de ceremonia. Bueno, pues hoy tenemos a uno de los mejores diseñadores en trajes de novia. Tiene tiendas en Madrid, en Barcelona y en Ibiza. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros, aquí en Radio Exit, a Rubén Perlotti. Muy buenos días, Rubén. Hola, muy buenos días, Maribel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? También, pasando calor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En Madrid, en Barcelona? Ahora en este momento estoy en el despacho de Barcelona, porque estamos trabajando para la feria de Nueva York, que es en octubre, y entonces estamos ultimando unos detalles que para que quede todo perfecto. Bueno, estás por todo el mundo, Bueno, tenemos que movernos, ¿sabes? Que por los momentos que pasa en este momento el país, uno tiene que intentar moverse, intentar buscar nuevos horizontes y nuevas formas de seguir adelante. ¿Qué presentarás en Nueva York? En Nueva York presentaremos la colección 2014, que se llama Oniria, que está inspirada en el mundo de los sueños, en el universo de los sueños. Qué bonito. Vi ayer a través de tu página web qué trajes más sensuales, más románticos, qué detalles, qué complementos. Realmente es precioso. Bueno, me alegro mucho que te guste. Y bueno, nosotros trabajamos mucho constantemente renovando nuestras colecciones, vamos de la mano de lo que son las tendencias, sobre todo de los colores, de los materiales, e intentamos de que la novia siempre vaya con un toque diferente, con un toque nuevo, con un toque un poco vanguardia, ¿no? Exactamente, pero más o menos siempre siguiendo una línea, aunque no clásica, pero manteniendo lo que es el traje de novia. Sí, claro, nosotros hacemos una mezcla. Yo creo que eso es un poco lo que les gusta a las novias que buscan un traje de la firma. Tener el toque de novia, que una novia siempre sueña y tiene en su cabeza la idea de estar muy especial en ese día, pero con ese punto un poco moderno y que no es el clásico traje de novia, porque no es lo que hacemos tampoco, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando la forma de que haya una mezcla entre la novia de toda la vida con la novia moderna. Efectivamente. Rubén, ¿qué telas? Porque el blanco no existe, es el blanco roto, hay rojos incluso, hay colorines, hay de todo un poco. Sí, nosotros utilizamos muchos toques de color, tonalizamos mucho los tejidos. Sabes que los tejidos nos los preparan especialmente en Italia, nos diseñan los tejidos. Cuando voy a las ferias de moda, tanto en París, de tejidos, ¿no? Tanto en París como en Milán, siempre vamos buscando las tonalidades que pueden ir más con la temporada. Y siempre tonalizamos, es decir, nunca utilizamos el color así en forma pura, ¿no? Sino que siempre los tonalizamos como los apastelamos. Eso es un verbo que me acabo de inventar. Sí, pero te entendemos perfectamente. Rubén, colas y velos, ¿se siguen utilizando? Bueno, hay una tendencia ahora a abandonar el tema de la cola. Nosotros en esta colección del año que viene, la 2014, la Oniria, la mitad de los trajes ya no llevan cola. O sea, ya son trajes mucho más cómodos, mucho más, no me gusta esta palabra, pero bueno, ponibles. El velo nosotros generalmente no lo utilizamos, no lo utilizamos nunca para ninguna de nuestras presentaciones ni para nuestros catálogos, aunque siempre hay alguna chica que por tradición o por la familia o por la iglesia, porque todavía hay mucha gente que se sigue casando por el rito católico, entonces sí que le dan un toque de velo o porque se quieren poner una mantilla que era de su abuela como recuerdo, ¿sabes? Más que todo por un símbolo, ¿no? Como una forma simbólica. Lo bueno de nuestros trajes es que se pueden adaptar a todas esas circunstancias, tanto para la chica que se quiere casar frente al mar como aquella que se quiere casar en la catedral de Palma de Mallorca, por decirte algo. Efectivamente. A la hora de elegir la novia el traje, vosotros recibís a la novia siempre, casi siempre, acompañada de su madre o de su hermana o de ambas. Siempre va con la familia, asesorada por el diseñador. ¿Y tenéis en cuenta también el traje que llevará el novio? Muy pocas veces. Muy pocas algo veces. Que la novia nos pida o necesite algo para combinar con el traje del novio o al revés, generalmente es al revés. O sea, el novio por ahí nos viene a pedir algún detalle que tenga la novia sin saber cuál es el traje, obviamente, para que él se pueda poner un pañuelo o el tono de la corbata. Generalmente los novios ahora están siendo un poquito más modernos, le quieren dar un toque diferente. Hemos hecho traje de novios también, muchos en Ibiza. Pero todavía es como que está todo bastante separado. La novia viene por su lado y el novio compra su traje por otro lado. O sea, pero a veces puede pasar que te pidan un poco de asesoramiento, que te pidan un poco de información. Y le da un toque más original y más divertido a la ceremonia. Ajá, que vayan dispares. Sí, exacto. Vamos a la novia otra vez. ¿Se dejan asesorar o van ahí ya con una idea fija y de ahí no salen? El 90% de las novias vienen a buscar nuestro asesoramiento completo, porque eso es lo bueno que tienen nuestras novias, es que se entregan en nuestras manos, se ponen al 100% para que nosotros le demos toda la información. Rara vez viene una novia que tiene todas las cosas súper claras y que quiere ese traje y ya tiene toda la idea en su cabeza. Ya. Generalmente te piden mucha información, necesitan asesoramiento porque están en otro tema o porque, no sé, son profesionales o tienen otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con la moda. Entonces no están metidas en el mundo y para eso vienen, para que le demos un asesoramiento y que las informemos y que las dejemos divinas. Ya, divinas, divinas están. claro, cambia mucho que una novia se case o una pareja se case en Madrid, en Barcelona, en Bilbao o en Ibiza, ¿no? Sí, muchísimo. Generalmente las novias que se casan en Ibiza son, para mí, desde mi punto de vista, son las más relajadas de todas. Primero porque están en Ibiza, y en Ibiza si no te relajas es porque no quieres. Entonces como que les gusta mucho mezclar, les gusta mucho la magia, como generalmente se van a casar frente al mar o cerca del mar o en lugares muy muy significativos o lugares que tienen mucha calidez, como por ejemplo alguna de estas casas rurales que son maravillosas, o algunas hasta incluso se casan frente a en acantilados, ¿sabes? Buscan lugares así como muy muy singulares. Son novias como que a mí me encanta tratar porque son súper dulces, son cariñosas, están súper relajadas. Las novias de ciudades son novias que tienen menos tiempo, vienen como con poco tiempo para todo, entonces todo es mucho más, es un poco más impersonal que con las novias que tratamos en Ibiza. Ya, también habrá sucedido que una novia de Madrid o de Barcelona quieran casarse en Ibiza Y claro, han de adaptarse a la ubicación, a lo que tú decías, que quieren casarse o en Formentera o en Ibiza, y que el vestido ha de adaptarse a la situación y al lugar, ¿no? Es efectivamente, las novias que deciden elegir un traje nuestro, para que son de ciudad, y que deciden casarse en la isla, ya vienen con otro look, ya vienen con otra historia, ya vienen con otra ubicación y con otra imagen de la situación. Entonces, estas novias disfrutan muchísimo su traje. Ya. Porque, claro, van a casarse un lugar mágico como son Ibiza y Formentera. Uh-huh. Aparte del vestido, luego hay otros complementos, como por ejemplo las joyas, los complementos que llevan en el pelo. Todo esto no todas les queda bien, o sea, tiene que ser algo muy personalizado, ¿no? Sí, nosotros le asesoramos completamente. Lo que siempre le pedimos, que en el caso de una joya o algún objeto particular, les gusta mucho llevar algo de su abuela, uh-huh, o de alguna persona muy especial en su vida, o de una gran amiga de toda la vida, de la infancia, les gusta. Entonces nosotros le pedimos que traigan cosas, que traigan cosas que sinceramente con las que se pueden, objetos con los que se pueden sentir acompañados y sostenidos emocionalmente ese día. Entonces como que le asesoramos un poco también en eso, que no todo sea todo nuevo, todo perfecto, todo, sino que siempre tengan un toque personal en su atuendo de ese día. Efectivamente. No sé, incluso el ramo. El ramo también ha de lucirse y ha de ser personalizado, ha de conjuntar con el traje, ¿no? Sí, por lo general, en casi todos los casos, el ramo siempre lo diseña Daniel Giannini, que es el estilista que trabaja mucho con nosotros, uh-huh, en todas las, con las novias, y que es el que un poco asesora a las novias ahí en Ibiza. Y él es un poco el que le da todo el toque final con el ramo, siempre que se los prepara. Las novias quedan siempre fascinadas, quedan súper felices con los ramos, porque la verdad que tiene mucho mucho arte para hacerlos y se sabe trabajar mucho con las flores, conoce mucho de flores y de plantas, entonces eso hace que pueda darles el toque justo a los ramos de las novias. ¿Cómo no van a estar bellas? ¿Cómo no van a estar guapas? Es un día muy feliz y además todo el arte que tenéis vosotros que pone a las novias, bueno, maravillosas, maravillosas. Bueno, dime, bueno, ahora os vais a Nueva York, me has comentado, uh-huh, y en la Fashion Week de Madrid vais a estar presentes este año, bueno, el próximo. La Fashion Week, nosotros que no estamos en el Pret-a-Porter, estamos en la novia. Uh-huh. Entonces el año que viene se está planteando hacer una pasarela nueva, que ahora están en ese proyecto, pero fundamentalmente a nivel nacional nosotros tenemos nuestros showrooms propios y hacemos nuestras presentaciones en Madrid. Muy bien. Lo que todavía no se sabe bien la fecha. Ya. La fecha que ya tenemos segura es la de octubre en Nueva York. Luego, a los 15 días de que hayamos estado en Nueva York, nos vamos a Miami a hacer los shows también para las tiendas de ahí de Florida. Perfecto. Bueno, esa es la parte internacional. La parte nacional, como es para el 2014, claro, Todavía no tenemos la fecha cerrada. Estupendo, pues ya sabremos de vosotros. ¿Y a Ibiza cuando os acercáis a la islita? Bueno, yo es que voy prácticamente me gustaría ahora estar todas las semanas, pero como he estado ya para la semana pasada que estuve descansando un poco, pero nosotros vamos y venimos constantemente. Yo es que no puedo estar sin vivir en la isla. Por supuesto. Bueno, pues Rubén, ha sido un verdadero placer, de verdad que sí, y muchísima suerte en todos estos eventos que tenéis próximamente. Vale, muchísimas gracias a ti, Maribel, y a todos los oyentes. Muchísimas gracias, un abrazo y que tengáis muchísima suerte. Muchas gracias, guapa, un beso. Un beso, un beso. Adiós. Adiós, Rubén. Pues hemos tenido a Rubén Perlotti en nuestro espacio de entrevista y ahora continuamos en Radio Exit con Musiquita.